palabras que sueles decir, tan solo palabras. Solo palabras que nacen de tus labios y no del corazón. Y ya me cansé de tus falsas promesas y tantas palabras. Y ya me quité la venda de los ojos, hoy veo mejor. Tan solo son palabras, palabras. Palabras que dices, que finges que me quieres, que me amas. Tan solo son palabras, palabras. Palabras que dices, no tienes nada. Palabras que sueles decir y tan solo palabras que nacen de tus labios y no del corazón. Y ya me cansé de tus falsas promesas y tantas palabras. Ya me quité la venda de los ojos, hoy veo mejor. Tan solo son palabras.